Na beti tangwa o moto ndi manga iteo bakangi matoi basali samblo basi na ngabi sengo na bango na luki na ebati na kaka bango bapeki singa na tika loko la soni tonanga na biso nzoka ba profita kana yango engi na kanga na sheri yo to sana kato yo kana kateo nani atuna moninga loko la toko kana lolendo oh mama bati biso ebale na katio fleuve zai Wabango basukola kasoki molunge na nzoto e Elanga ye ima imaka uki o mama Yerite mona ni pembe lokola zero ya ebale onzambe o Na beti tangwa o mota ni manga ite o Bakangi mato ibasali somlo Basi nangabi sengo na bango Naluki na ebati na kaka bango bapeki singa na tika Lokola soni tondanga na miso Nzoka baprofita kana yango Engi nakanga na sheri yo to sana kato yo kana kateo Nani atuna moninga Lokola toko kana lolendo Oh mama Bati biso ebale na katio Fleuve zai Wabango basukola kasoki molunge na nzoto eh. Elanga eye ima imaka uki oh mama Verite mona ni pembe lokola Zelo ya ebale onzambe oh Sentima e koti poison, mama e monama Ndabwa ki trezona saki amungwa Folole e bolingo nzube mingi, oh mama Baka kolinga misa kolia na tekitero Nikunya e koma nzambe na bango basambe la kae Bake keli sheri lo kutaba sombi veritero Bake ina yonzika bae bandengenga na zwa kae Yonzika e bisi bango basukula mitema e Aya wo wo wo e monama Na kanisa yo kaka na basuveni Sentima e koti poison Ikoza bandeko e Bati bolingo na balance Loko la loso e Bati bolingo na balance Loko la pompe de terre Boba meka baki loro Apa singa nzoto E koti na kolika Sentima e koti poison Mama e monama Na waki trezona saki amungwa Polole e bolingo nzupe mingi oh mama Baka kolinga misa kolia na tekitero Nikunya e koma nzambe na bango basambe la kae Bateke li sheri lo kutaba somi veritero Bake ina yonzika bae banengenga na zwa kae Yonzika e bisi bango basukola mitema e Aya wogo go e monama Kanisa yo kaka na basuveni Lika mbonanga bateki na zando mama e monama e Bati bolingo na terrain, loko la bale Bati bolingo na sanyo, loko la mayo Po batala na magie, oh nga motema na zambwe na kolinga Sentima e koti poison, oh mama e monama Na waki trezona saki amungwa Folole ya bolingo nzupe mingi oh mama Baka kolinga misa kolia na tekitero Likunya e koma nzambe na bango basambe la kae Bateke li sheri lo kutaba sombi veriteo Bake ina yonzika bae bandengenga na zwa kae Yonzika e bisi bango basukola mitema ye Aya wogo go e monama Kanisa yo kaka na basuveni Mote metondi ntube ntube kele osema ya kinalo Bati bolingo na kaka, bona zuwa e Bati bolingo na bombona, bona likunya Tozanga pema obanzunga, apa singa nzoto na langwende makambo Sentima e koti poison, mama e monama Nabwa kitrezona saki amungwa Folole ya bolingo nzupe mingi oh mama Baka kolinga misa kolia na tekitero Nikunya eko manzambe na bango basambe la kae Bateke li sheri lo kutaba sombi veritero Bake ina yonzika bae bandengenga na zwa kae Yonzika e bisi bango basukola mitema e Aya wogo go e monama Kanisa yo kaka na basuveni sentiment est côté poison, moutou mosi bandekoe. Bati bolingo na balance, l'okola bijou. Bati bolingo na balance, l'okola moanae. Oba mekaba kilobo. Apa singa zoto, na sambwende makambo. Sentiment est côté poison, mama e monama. Na waki trezo na sakia mungwa. Kolola ya bolingo zube migyo, mama. Baka kolinga misa kolia na tekitero. Nikunia eko manzambe na bango basambe la kae. Bateke li sheri lokuta basombi veritero. Bake ina yonzika bae banenge nga naswa kae. Yonzika e bisi bango basukola mite mae. Aya rara rae monama. Nakanisa yo kaka na basuwe. Mote meto ni tube tube kele o se maya kinalo. Bati bolingo na kaka, pona zuwa e. Bati bolingo na bombone, pona likunya. Tozanga pema obantunga, apa singa nzoto na langwende makambo. Santi mae koti pwazo, mama e monama. Na waki trezo na sake amungwa, polole ya bolingo tube migyo mama. Baka kolinga misa kolia na tekitero. Nikunya eko manzambe na bango basambe la kae. Bateke li sheri lokuta basombi veritero. Bake ina yonzika bae banenge nga naswa kae. Yonzika e bisi bango basukola mite mae. Aya roro roe monama. Nakanisa yo kaka na basuweni. Sentiment est côté poison, moutou mosi bandekoe. Bati bolingo na balance, l'okola bijou. Bati bolingo na balance, l'okola moanae. Poba mekaba kilogo, apa singa zoto, na zambwe de makambo. Sentiment est côté poison, oh, mama e monama. Na waki trezo na sake amungwa, polola ya bolingo zube migyo mama. Baka kolinga misa kolia na tekitero. Nikunya eko manzambe na bango basambe la kae. Bateke li sheri lokuta basombi veritero. Bake ina yonzika bae banenge nga nazwa kae. Yonzika e misi bango basukola mite mae. Aya roro roe monama. Nakanisa yo kaka na basuri. Uba, do, do.